vos. Un programa más de Y el viento nos amontona. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Bueno, vamos a hacer un programa hoy más basado en pasar información de eventos, de actividades. Y tenemos también unos cuantos audios para compartir de vecinos de la zona. Por ahí, si recordamos, en el programa pasado anunciábamos que íbamos a hacer un taller, ¿te acordás, Carlos? De restauración en la población, invitábamos a eso, a la gente que participara. Y bueno, eso se hizo el domingo pasado, estaba un poco frío, pero igual hubo mucha gente. Buscamos trabajar en algún lugar que estuviera muy al alcance de la mano, digamos, para no complicarnos, porque la cita era de poquitas horas. Así que bueno, compartimos eso de meternos en un monte que estaba muy quemado. A mí en particular, que no había conocido la magnitud del fuego en esa zona, me sorprendió. Árboles muy grandes, unos algarrobos muy muy grandes realmente, afectados, quebrachos, tala, como que era un bosque bien tupido, añoso, que supongo que ahí haría mucho que no se quemaba, ¿no? Estoy viendo algunas fotos, las estuvimos viendo antes del programa y nada, se ve muy triste, ¿no? Porque se ve la impronta de los árboles sobre el suelo. Sí, el claro, no es ni siquiera el esqueleto, o sea, es una impronta, porque ceniza, claro. Es todo un color blanquecino, sí. sobre el piso, sí. Algo muy triste. Y a ¿no? la par de eso, unos enormes huecos que después que ocurran las lluvias, claramente van a ser huecos. Que en son el las raíces, ¿no? Claro, la parte de la corona del tronco y las raíces. Bueno, la tierra muy calcinada, el color ladrillo, digamos, de la temperatura. Bueno, un poco lo que hablábamos el miércoles pasado, ¿no? Con vos, de los daños que produce en el suelo, ¿no? El fuego. Pero ver las fotos esas, es realmente impresionante, sí, ¿no? Sí, es impresionante, y la magnitud es muy grande, porque va desde esa altura, que es más o menos de la escuela de la población, hasta el filo, ¿viste? O sea que si uno tuviera la capacidad de recorrerlo a todo eso, se cansaría de ver monte quemado y monte quemado. Así que bueno, muy impactante. ¿Y cuál es la propuesta hoy? Ahí nos reunimos, digamos, estaba planteado que era un taller de capacitación, o sea que era como para hacer una parte práctica. Porque una semana antes se había estado charlando en términos más teóricos en qué consistía la restauración, y ahí fue como decir, bueno, lo hagamos. Entonces se trabajó más o menos en unas 2 hectáreas, todas las personas que estábamos ahí nos fijamos como meta preparar el suelo para las lluvias que puedan venir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo frenar que haya deslizamiento de tierra, de ceniza, arrastre por el agua? Un poco trabajamos eso, pero estuvo planteado así como más bien un aprendizaje compartido, de decir, bueno, ¿cómo vemos de grave esta situación? ¿Cuáles serían los puntos más críticos? ¿Qué hacemos? Pero estuvimos explicando vez pasada que la restauración implica un proceso de observación, digamos, de cómo va respondiendo la naturaleza e ir acomodando uno que puede ayudar. Entonces, eso fue tal vez la primera etapa. Ahora nos queda mucho más, ¿no? Entre eso que nos queda mucho más, una invitación es a que no consideremos que ya está, que ya lo hicimos, que ya lo aprendimos, sino que realmente veamos cómo empieza a suceder el proceso ahora de respuesta de ese ambiente quemado. Entonces, una propuesta era esa, que vayamos haciendo distintas etapas. Una segunda etapa sería ir a aportar semillas, si en el tiempo inmediato no observamos que pueda haber respuesta. Bueno, entonces eso se empieza como a vincular con otros talleres que se van a ir haciendo en el valle. Ese fue más para la zona sur. Ahora está planteado para este domingo en las calles, que digamos las calles tendría el otro lugar que se quemó, fue para allá, para la zona norte. Ahí se va a hacer también un tallercito más bien teórico de explicar esto del primer abordaje de un espacio quemado, y como que se va a avanzar con la segunda etapa, que sería esta de preparar semillas por si son necesarias de volverlas a poner en los sitios quemados. Entonces, ¿serían árboles o...? No, semillas de todo, sobre todo de todo lo que hace los cubresuelos y la vegetación herbácea, digamos, que como habíamos estado hablando, no sé si recordás, como no tenemos esa semilla ya colectada y guardada, lo que apelamos es a utilizar el mantillo que ha quedado en algunas isletas sin quemarse. Ahí sabemos que están las semillas de todos los componentes del monte, en mayor o menor grado, ¿no es cierto?, y en mejor o peor estado, pero por lo menos es una fuente probable de semillas. Entonces, en este taller de las calles va a estar también participando Ana Domínguez, proponiendo el aprendizaje de esta técnica de hacer las bolitas de arcilla, que se supone que puede ayudar a esa diseminación posterior. Así que bueno, un poco está planteado esa nueva instancia de capacitación, la comentamos para quien se quiera acercar, es el domingo que viene a las 6 de la tarde. Y por ahí ahora vamos a escuchar un audio en que, además de estas actividades que las planteamos más bien como educativas, de ir a aprender, esta otra que vamos a escuchar en el audio ya se plantea como una minga de ir a trabajar para restaurar montes quemados en la zona de travesía. Así que podemos ir escuchando. Estamos con Marina, una vecina de la travesía, para que nos cuente la situación que ha vivido semanas atrás con el tema de los incendios que afectaron esta parte del valle de Tras la Sierra. Bueno, la verdad que la travesía es un lugar que en los últimos tiempos, o por lo menos desde que yo estoy, que no es hace mucho, vienen pasando muchos fuegos, y este fue muy importante en diferentes puntos de la sierra. Se quemó mucho bosque en sus diferentes formas también, digamos. Se quemaron muchos molles, mucho tabaquillo, mucho espinillo, mucho tala, mucho quebracho, mucha planta más baja, digamos, pero que igual es tan importante. Y se quemó muchísimo en la parte por donde baja el agua, el arroyo que alimenta el pueblo. Y entonces, bueno, estamos bastante preocupados o con ganas de ocuparnos de eso también. En ese momento, la verdad que trabajó mucho la gente del pueblo, y eso fue muy lindo, digamos, que afloraron cosas muy hermosas entre la gente del pueblo y gente que llegaba también para ayudar. Y bueno, hay que ver ahora cómo nos reacomodamos y cómo llevamos al monte a que se reacomode también. Comentabas vos que tenés algunos vecinos allá arriba que, además de todo esto que vos contás que se quemó y se dañó, también perdieron sus animalitos, ¿no? Sí, hay pequeños productores que viven en la sierra, dos familias más que nada, que sí, perdieron muchísimos animales. Hay cerca de entre 58 y 60 animales que están contados, perdidos, o sea, muertos, más que nada vacas y algunos caballos. Y bueno, son productores muy pequeños, informales, que van a ver cómo se rearman de a poquito y que por el momento no han recibido apoyo en ese sentido. ¿Cómo están ustedes, los vecinos, pensando abordar un poco toda esta situación? Como primera organización estamos pensando subir al territorio donde más se quemó, también compartir ahí con las familias y hacer más grande esta invitación. Y bueno, trabajar tratando de regenerar el espacio o ayudar al espacio a que tenga mayores condiciones de humedad para que pueda empezar a brotar el pasto y plantas menores o las primeras que se animen a aparecer. Y bueno, que puedan generar el espacio también para que después puedan aparecer otras, y también ver cuáles de los árboles mayores por sí mismos brotan y vuelven. ¿Y cómo están pensando hacer esto? Estamos pensando una invitación para el fin de semana del 19 y 20 de octubre. Bueno, que es el sábado 19, la idea es subir a la casita de la sierra, por el lado norte. Se sube en travesía, uno sube por el lado Quín y después como yendo mirando para la sierra, por la izquierda es el Camino del Norte, por ese camino vamos a subir, y bueno, la idea es juntarnos el sábado a la tardecita, ahí arriba, para organizar, descansar, y el otro día, toda la jornada del domingo, trabajar en los diferentes puntos, o todo lo que podamos hacer según la cantidad de personas que seamos, y también si hay alguna persona que no puede subir el sábado y quiere subir el domingo y sumarse el domingo, por supuesto que está súper invitada. Lo que sí es importante llegar con herramientas, o sea, por lo menos con un machete o con guantes, el que tenga motosierra con motosierra, el que, bueno, las herramientas que pueda hacer, y estamos tratando de organizar que el domingo a la mañana suba algún vehículo para que puedan ir las herramientas más pesadas y entonces poder seguir un poco más livianitos y bueno, y así colaborar. La idea de la tarea, podrías, de ese domingo, por ejemplo, podrías describirla así brevemente para que la gente solidaria del Valle sepa a qué estamos invitando y qué necesitamos que venga a hacer. Bueno, como primera tarea, lo que estuvimos aprendiendo es generar retenes, contenciones para que cuando vengan las primeras lluvias no se lave tanto el suelo y bueno, se pueda acumular ahí materia orgánica y puedan brotar los pastos o las plantas que están en el lugar. Y también vamos a preparar tortones o bolitas con arcilla, con semilla, en el que estén presentes también las diferentes variedades dentro de los hábitats de esa altura, ¿no? Lo que está bueno es que si vienen vecinos que viven en alguna parte alta en otra región de acá de la sierra, saber eso, que es muy bienvenido un mantillo de un hábitat parecido, que es de bosque de moya y tabaquillo, de bosque de tabaquillo, en donde también hay otras plantas, culantrillo, muña, algunos pastizales de altura, orcomolle, que todo eso es muy bienvenido. La primera subida el sábado 19 de octubre a la tardecita, igual nosotros vamos a estar desde todo el día, así que cuando quieran ir cayendo están súper bienvenidos. Y la idea es caer con machete, con guantes, con mantillo de algún lugar así de altura. Y el día fuerte de trabajo va a ser toda la jornada del domingo 20, desde tempranito, ahí, haciendo los retenes y eso, ayudando al monte a que vuelva. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. La situación es esa, ¿viste? Como la plantea Marina, mucho daño ambiental, mucho daño a las familias que viven allá arriba, que se le han muerto los animales, se le han quemado los alambrados, y esta organización que se está empezando a hacer para intervenir ya directamente tratando de remediar el daño. Ayer se hizo una reunión en la travesía que se organizó a partir de esa otra experiencia hecha en la población y bueno, se resolvió esto, que de acá a dos semanas, el fin de semana del 19 y del 20, invitamos a todos los que tengan ganas de ir y trabajar concretamente más que un par de horas, o sea, una jornada larga de trabajo, subir allá y ver todas las obras que sean necesarias que empecemos a hacer como para dar un poco de apoyo, en primer lugar, a las familias que viven allá arriba y que se les ha quemado todo. Y bueno, después de ir adquiriendo experiencias y también capacidad de intervención sobre todos estos recursos tan quemados, tan afectados, y que necesariamente va a repercutir cuando vengan las lluvias en el comportamiento que tenga el agua, ¿no? Así que bueno, esa es la invitación que queríamos hacer. La radio se ha comprometido a que va a pasar un spot en días subsiguientes para mantener esto presente y que la gente se vaya comunicando. Es con los vecinos de la travesía norte que hay que después contactarse para organizar, digamos, los aspectos más operativos. Pero la idea es esa, juntarse un sábado a la tarde, subir y el domingo trabajar todo el día. lo quiero destacar que no se trata solamente de ir a aprender, ¿no? O un taller más de capacitación, sino es directamente pensar que nos ponemos a laburar, que queremos tener una acción un poco más desplegada en el territorio. Bueno, lo que se estuvo haciendo el domingo fue algo parecido, ¿no? Claro, pero era más en esa instancia, más de un aprendizaje. Entonces lo hicimos un par de horas. En ese caso no estaba presente la persona o las personas que sufrieron los daños, sino que uno entra a un lugar, hace una práctica como más despojada de vinculación social y de vinculación también más comprometida, digamos, como es esta que ahora se está planteando, en que claramente son los primeros vecinos del valle que levantan la mano y dicen: nosotros necesitamos ayuda. No es Travesía Norte. Travesía Norte. No es vengan, vamos a aprender, sino nosotros necesitamos que nos ayuden a resolver este desastre que se ha producido en nuestra zona. Entonces, bueno, eso, dar respuesta a ese pedido, ¿no? Vamos a escuchar un tema musical y seguimos. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo. De la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hay otro, puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco. Tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Thank you. Escuchemos Soñero por Fandermole, un tema que eligió nuestro operador, poniendo pilas con esto de subir ese domingo a la Travesía Norte, soñando que podemos hacer algo. Y hay otros sueños, ¿no? Que Carlos, necesarios de que podemos hacer algo. Sí, bueno, hace algunos minutos me entero de que se está consustanciando esa palabra. No, digo, se está generando la posibilidad de un nuevo consorcio, ¿no? Y, sí. Y bueno, no, es un logro, es una alegría que comparto y seguramente muchos van a compartir, de que a partir del consorcio Champaquí, bueno, vaya, esto se vaya diseminando, ¿no? Como una posibilidad de nuestra serranía y nuestra gente, nuestra serranía, expresando su preocupación y como estrategia para preservar sus bienes, sus vidas. Me parece muy interesante, me parece un logro de todas estas personas que están generando con su participación estas nuevas organizaciones. Decíamos que la palabra consorcio suena como empresa, como claro, sé yo, pero bueno, estamos dando otro sentido, ¿viste? La ley lo establece sí, ese nombre, sí, pero todo un sentido de solidaridad, de humanidad, de compañerismo, y qué bueno, ¿no? Que tarda, pero llega, 3 años del consorcio Champaquí, dos, ¿no? Dos. Como una cosa rara, ahí como unos marcianos que, claro, que querían cambiar la historia y ahora se suman otros vecinos. Y bueno, alguna vez lo dije al aire, de que y que esto no es un sueño, no es una quimera, no es algo imposible, la posibilidad de que sean varios los consorcios que de pronto expresen sus ideas ante los poderosos, ante los gobiernos de turno, ante todo aquello que parece inconmovible a veces ante la problemática de los fuegos, ¿no? Hay un mensajito que acaba de llegar, dice: agradecemos la presencia de Marcela y de Demián por brindarnos su experiencia y conocimiento. Susana y Julio de Travesía. Sí, bueno, sí, contamos entonces, en esa reunión que ayer se convocaban los vecinos en Travesía, estaba un poco este tema de qué hacer con esta zona que se había quemado, y estaba muy, muy latente las ganas de constituirse ellos en algún grupo organizado. Y nos invitaron, fuimos con Demian, del consorcio Champaquí, y bueno, fue una tarde de muchas preguntas, creo que nos preguntaron todo, porque tenían como que surgían muchos interrogantes, muchas dudas, muchas ganas de tener en claro el panorama. Y bueno, tomaron ellos la decisión de que se empezaban a constituir como un grupo de vecinos con la forma también de consorcio de prevención de incendios. Y a partir de ahora, bueno, comienza el trabajo, el arduo trabajo de seguir construyendo entre los vecinos sus objetivos, qué van a hacer, cómo se van a organizar, y para eso van a contar siempre con el apoyo del consorcio. Pero también quería rescatar, Carlos, que después tenemos una entrevista que justamente le hemos hecho con Julio, y que él dice que él, porque ha sido un poco, según me enteré ahí, el motorcito de esto. Si bien la gente de Travesía viene padeciendo los incendios hace mucho tiempo y siempre han participado, colaborando, o sea, yendo al fuego a trabajar, lo han hecho en otros años y lo hicieron ahora, y también han tenido vinculación con bomberos y han tratado de organizarse, pero luego por las múltiples tareas a las que todos nos vemos, digamos, obligados, uno va dejando eso y solamente surge después en la emergencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, algunos vecinos que vienen como a ayudar a que la cosa vaya tomando más cuerpo y se vaya sosteniendo en el tiempo, me decía Julio que la idea de constituirse como consorcio la había escuchado en la FM Sierra, ¿no? O sea, en estos días de tanto hablar y contar experiencias. Así que bueno, es válido también el aporte que la radio está haciendo en la difusión de estas experiencias de organización. Pero de fíjate, los vecinos. ¿No? La propuesta inicial fue como una especie de citas ciegas, ¿no? Iniciar esto simplemente advirtiendo que hay una figura jurídica que los habilita a los vecinos a sumarse y a autoconvocarse en estos consorcios de la lucha contra el fuego o consorcios en la defensa del bosque, ¿no? Sería claro. Un poco. Y que hoy por hoy puedan contar con la experiencia de ustedes para no chocar nuevamente con la misma con claro, el mismo obstáculo, sí. Y además con gente que de tanto compromiso, como sabemos que son los que forman el consorcio Champaquí contra los incendios, así que digo que no te sorprenda, hoy debe ser de infinita satisfacción empezar a hacer desde el consorcio Champaquí docencia, ¿no? Claro, sí. Y luego que se empiecen a sumar las experiencias, los aprendizajes, y haya otras regiones que también lo intenten. Digo, es interesantísimo lo que está sucediendo. Somos actores en un tiempo, en un espacio y en un tiempo, en un lugar, en este planeta, y nos tocan cosas trascendentales. Sí. Lo digo por lo que está haciendo el consorcio Champaquí, a través de tuyo, a través de en este caso de Demián, y bueno, de todos otros los compañeros, tantos, ¿no? Sí. De los compañeros que les ha tocado sumarse a esto, y nada, empezar a contar de que hay otros que asumen sí, esa sensación es linda, ¿viste? Cuando las personas que están con ganas de hacer algo se llenan de dudas y te empiezan a preguntar, y uno por lo menos tener alguna respuesta para dar, porque ya pasó por esa historia, porque ya la fue como viviendo con los otros compañeros y fue resolviendo todas esas incertidumbres, es lindo, uno siente la utilidad de esa experiencia compartida que se viene teniendo, así que está bueno. Y fíjate que se generaron los incendios, criticamos al gobernador, a todo el que teníamos al lado, hablamos, nos sacamos todo, ya los incendios no están, dejaron su resultado, ¿no? Nefasto. Algunos sabemos, por lo que yo estuve preguntando hace algunas horas, hay gente que no va a recibir nada, ¿no? Porque no tiene registrados sus animales, que me parece de una terrible injusticia, ¿no? Porque sí, seguro. El no tener, el poder tener poquitos animales y no llevar un registro como corresponde va a impedir que la ayuda, que es la que habla el gobernador, quizás llegue a donde tiene que llegar. Tal vez ahí los intendentes son los que tienen que poner un poco el pecho. Pero lo que quería expresar es que se acabaron los fuegos y se acabaron los discursos, claro. Se acabaron los locutores como yo que hablan de los incendios, que viven acá abajo y que lo ven de lejos, y de pronto el consorcio, a través de ustedes y a través de los otros consorcios que se están sumando, esperaron un poquito, saben que no va a haber más y dijeron, vamos a poner nosotros lo que hay que poner, y empezaron a trabajar en la reconstrucción, que es un poco lo que vos planteás. Para un neófito como puedo ser yo de este asunto, diría que hay que salir a plantar plantas a lo loco, o quizás diría, bueno, si quemo todo, ya esto, déjenlo, o sea, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Nada, si le quemo todo, es todo un paisaje tétrico de palos negros, ceniza y todo lo demás. Sin embargo, debajo de esas cenizas, lo digo en forma de una forma para que lo interpreten, debajo de esas cenizas salen un montón de personas a decir, hay estrategias para poder salvar esto. No sé, ¿no? Me parece interesantísimo. Sí. Y no son estrategias tontas ni están fuera de lugar. Quizás son estrategias que dependen de factores climáticos. Supongo que de eso irás a hablar o no, pero digo, hace falta por lo menos una lluvia tenue, como te escuché decir hace un rato, como para que empiece, además de los trabajos de claro. recuperación, que empiece a venir un poquito de todo eso que ha quedado, de esa vida que está latente debajo de las cenizas, pero necesita sí, el agua, y luego quizás vayan a tener que mover el timón para un lado o para el otro, según sean las nuevas alternativas que va a ir presentando. O sea que se terminan los incendios, teóricamente tiene que venir la temporada de lluvias, y luego hay todo un proceso que no termina ni en este, claro, año ni en el otro. Y dice por ahí un proceso natural, digamos, de que la naturaleza tiene que empezar a curar las heridas, pero también un proceso social, que es esto de organizarse, sostener la organización en el tiempo que no hay incendio, e ir elaborando estrategias para la prevención, estrategias para estar mejor preparado si vuelve a ocurrir un incendio, estrategias para ayudar a que la naturaleza se recupere. Bueno, que en esencia son esos como los tres grandes objetivos que perseguimos con los consorcios, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar el audio en que Julio un poco nos cuenta esta experiencia por parte de los vecinos de la travesía. Estamos aquí en la travesía con un vecino, Julio, para que nos cuente por qué se han reunido hoy un montón de vecinos. Hola, Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, principalmente nos reunimos por un problema que es recurrente, como dijo uno de la reunión. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con poca agua, bueno, con un clima áspero, con frío, pero también tenemos que convivir con el fuego. Entonces la idea es que reunirnos y empezar a trabajar. Con un consorcio, pensamos organizar un consorcio y llevar actividades que son asociadas a ese, como sea, prevención del fuego, restauración de áreas afectadas, muchísimas cosas que se nos va a ir surgiendo, que bueno, recién hoy empezamos. Lo que te quería contar es que fuimos unos 30, 35 personas, que se la ven muy comprometidas y creo que vamos a reunir más. Lo más activo, no sé cuánto vamos a hacer, pero ahí hay buena semilla, me parece. Ustedes ya tienen, digamos, esta experiencia de haber padecido los incendios y también tienen la experiencia de haber trabajado como vecinos en el momento de la ocurrencia de los fuegos, tratando de apagarlos. ¿Qué los lleva ahora a intentar organizarse como un consorcio? Sí, mira, yo, hace poco que estoy acá, pero veía que había muchos esfuerzos individuales, mucha gente repartida en muchos lugares, y lo que falta es organizarse, es decir, eso es lo que veo, que hay que hacer algo mancomunado, ir todo como un frente y no todo desperdigado, porque lo veía que estábamos luchando todo por nuestro lado y bueno, eso no es lo ideal, por eso queremos organizarnos y a partir de ahí poder combatir más eficazmente el fuego. ¿Y cómo surgen ustedes esta idea de constituirse consorcio de prevención? Te escuché a vos en una audición de cómo se formaba, que estaban amparados por la ley de bosques. Y así fue cuando que empecé a hincharlo a los más jóvenes para reunirnos. Vi una gran oportunidad en los consorcios. ¿Y cómo viste hoy la actitud de los vecinos, de tus compañeros acá en iniciar este camino de la organización? No, lo vi con mucho entusiasmo. Lo que pasa que son jóvenes y hay que encauzarlos. Nosotros los viejitos precisamente tenemos que estar en eso. En los papelitos, en la parte de organización, ellos ya querían subir la semana pasada, ya querían ir, subir, yo los apoyo también, pero entusiasmo hay, y hay mucha gente acá, mucha gente joven y mucha gente amante del bosque, son muy ecologistas, lo veo que cuidan mucho el bosque, así que creo que seguramente vamos a lograrlo el objetivo. Y digamos, uno suma a este objetivo ambiental la problemática social que genera los incendios, ¿no? Esto de que ahora no sabemos qué va a pasar con las fuentes de agua, no sabemos qué va a pasar con la comida para los animales de la gente que vive arriba. Es decir, no solo es una problemática puntual, sino que se nos complica, ¿no? Sí, es enorme. Cuando vos te pones a pensar lo que tenés que hacer o que podés hacer, es enorme el abanico de cosas que podés encarar. Creo que vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo qué es lo que vamos a hacer, pero evidentemente vos te pones a pensar, es enorme. Y bueno, uno de los propósitos me parece que también sería asesorar a esos productores, llevarlos a reclamar lo que les pertenece o le prometen. Eso sería otra tarea, porque claro, los productores son remisos, no saben o no quieren encararlo a las autoridades, pero bueno, eso sería otra tarea más que podríamos encarar, sí, seguro. ¿Y tienen ya alguna vinculación, antecedentes de haber trabajado con Bomberos de la Paz, que es de la zona, digamos, a la que a ustedes le corresponde la jurisdicción? Mira, sí, en realidad yo no estaba cuando trabajaron los muchachos, pero sí, acá hay un muchacho que se dio 12 años que está trabajando, que está viviendo, perdón, y sí, estuvieron trabajando y fueron muy bien acogidos por los Bomberos de la Paz. Ya te digo, no estaba yo en los grandes incendios, pero sí, lo manifestaron como que estuvieron trabajando, que le dieron equipo, que lo asesoraron, y bueno, y que después se desinfló, pero bueno, vamos a retomar a esa relación. Bueno, fuerza entonces, los felicitamos y muchas gracias, Julio. Bueno, gracias a ustedes por todo. ¿Qué tal, Carlos, eh? Nada, impactante, interesantísimo, qué bueno, ¿no?, que se estén sumando. Y bueno, también, ¿no?, de sentir un poquito de orgullo del instrumento que se pone a rodar, que es la radio. Y bueno, y que la radio tenga llegada a gente en esta situación tan especial, ¿no? Por eso digo, nada, me parece verdaderamente comprometido. Está bueno servir para algo, ¿no? No, sí, y esto que en este caso te escuchó en este programa, ahora sí. Sí, claro. Y eso hace que una persona se sume y vaya y haga contacto, y se contacte con el consorcio Champaquí, y empiece a aprender, y haya todo ese grupo de chicos, claro, como decías, dispuestos a subir la sierra, porque este señor, decís que bueno, que ya es un señor de cierta edad, no puedo decirle viejo, pero digo, él mismo lo dice ahí, sí, ¿no? Estamos más para los papeles que para... Claro, bueno, pero en la historia, en el consorcio de Champaquí se da también eso, o sea, que está como un grupo que tiene toda la fortaleza como para subir a luchar contra el fuego, y hay otro grupo que no tiene esa potencialidad, pero tiene otra y ayuda a todo lo organizativo y todo el papeleo, por ahí como él menciona, y el sostener un montón de cuestiones. Así que es como que es un espacio para todos, para toda la diversidad, ¿no? Así que nosotros renovamos las felicitaciones a cada uno y a todos los vecinos de la travesía que están en estos inicios de un consorcio ahí. Y bueno, siguen contando con el apoyo de la radio y del consorcio Champaquí. Desde el punto de vista técnico, Marcela, yo creo que estás en condiciones de no de asegurar, pero por ahí darnos o darme una idea más aproximada, ya que uno desconoce prácticamente toda la situación. ¿Cuál sería para vos el ideal de grupos, de consorcios, mejor dicho, en este faldeo serrano que va desde Los Hornillos a, qué sé yo, a Merlo? Y bueno, viste que los consorcios, sí, van de la mano de los destacamentos de bomberos, porque la figura es esa, ¿no es cierto? Sí. Se trabaja complementándose hasta de una manera bastante ajustada, porque el consorcio hace muchas de las cosas que los bomberos no pueden hacer, como es esto de restaurar, o lo de la guardia de ceniza, o lo de la prevención, y en el momento de la acción directa sobre el fuego lo hace subordinado, porque bomberos tienen larga experiencia y cuenta con mejor equipamiento. Entonces, como se da esa complementación territorial, deberíamos pensar en que como mínimo un consorcio de vecinos apoyando y complementando la tarea de cada uno de los destacamentos que haya. ¿Cuántos destacamentos tenemos, entonces? Y creo que son 5. Acá nos apunta Pablo, 9 en la regional, que va desde el límite con San Luis hasta Salsacate. Digo, vuelvo a preguntar. Sí. No es porque sea egoísta y nos interese, pero digo, lo que vemos nuestros sí. ojos desde acá es desde más o menos de Hornillos hasta prácticamente los límites con San Luis. Sí. Bueno, ahí habría un destacamento, suponete, hay un destacamento en los Hornillos, está el de Villa de la Rosa, el de San Javier y el de La Paz. Y en San Javier me habían dicho Javier, que estaban hay un grupo, claro, sí. sí, hay que sumar que esa gente está. No, no adoptó la figura de consorcio, pero no sé cómo se... sí, perdón, en la población. No, no utilizan la palabra consorcio, no sé con qué nombre se autorreconocen ellos, pero son más de 10 personas que integran ese grupo en la población. Que dependen de San Javier y que están también integrados por vecinos y están incluso comparten capacitación con el consorcio Champaquí, o sea que ahí tendríamos ya grupo organizado. En Travesía ahora otro grupo, el de Las Rosas, que es el consorcio Champaquí, y mañana jueves a las 18:30 se hace una reunión en la comuna de Las Calles, donde también van a participar integrantes del consorcio para contar la experiencia, porque les han pedido que así fuera, porque hay interés en la zona de Comuna de las Calles, también de formar un consorcio allá. Así que completando el mapa, ¿no? Me parece genial. Y digo, el caso de la población. Sí. ¿De qué manera, el no formar o formar un consorcio de acuerdo a la ley, ¿no? Porque esto lo establece un articulado de la legislación. ¿En qué no se beneficia o en qué se por qué no, lo habrán hecho así? La verdad que yo, vos sabes que quizá no tengan información. No lo he charlado con ellos. Ellos han adoptado ser una asociación de hecho por ahora y están trabajando con el destacamento de San Javier y supongo que tal vez, yo no sé si tienen un año de formación y por ahí Pablo nos va a comentar que él tiene más información, así la comentamos después para todos y difundimos cómo está constituido este grupo. ¿Vos decís que vas a salir al micrófono? No, nos dice que escuchemos un tema y que él nos va a poner al tanto de este tema, así lo compartimos. ¿Este chico tendrá miedo que en algún lugar escuchen su voz? Y... Sí, debe haber prometido algunas cosas. Algunas señoritas. Claro, y entonces necesito permanecer oculto, me parece. Entender algunas cosas. El ocultista. Agüita de río manso, fresca y clarita, libre como venís. Donde acorralarte mis manos. Siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa tapa el camino y no se puede seguir. Solo queda verse uno mismo. Siempre andarás en mí, siempre andarás. Que hay en mis ojos lago profundo que no quiere salir y que rebalsas de nostalgia siempre andarás en mí, siempre. Agüita que hay en el cielo que con los vientos te has alejado de aquí. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Pablo, que este grupo de la población tiene más o menos la misma edad del consorcio de Champaquí, que están trabajando más, tal vez más orientados hacia lo que es la intervención directa sobre el fuego, y que lo están haciendo, bueno, con el destacamento de San Javier de Acanto. Pero de cualquier manera, adopten o no la figura del consorcio, es como lo mismo es el consorcio, un grupo de vecinos. Por ahí todos empezamos como una asociación de hecho, digamos, compartiendo estos objetivos de estar alerta y prevenidos respecto de la problemática del fuego en nuestra zona, ¿no? ¿Te puedo interrumpir? Sí, cómo no. Digo que hay una creencia muy antigua, digo, de hace 50, 70 años, de que a los niños cuando no largaban el habla le daban seso de calandre. Ah, mira. Lo digo como una... porque viste que todas estas recetas ancestrales que uno a veces descreo, las ve por ahí demasiado ridículas, en este caso, pobres calandres. No, claro, pobres calandres que tienen la culpa. No sé si por ahí podríamos hacer la prueba. ¿Alguna prueba? ¿Quién te dice, no? Vos andás consiguiendo los calandres. Funcionaba, Carlos, con niños, no con personas de mediana edad. Claro, digo... Por ahí quien te dice, ¿no? Ya no para más y tenemos que nos quite el laburo nosotros. Claro, bueno, por ahora nos hace el aguante pasándonos los datos en el corto musical. Y volviendo a la realidad, no quiere decir que esto no sea la realidad, lo de las calandres, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que se empiece a organizar esto, Y te imaginas la fuerza que podrían tener 4 o 5 consorcios. Ya lo dijimos, pero lo quiero volver a decir. Lo voy a seguir repitiendo, como la posibilidad de que Lubellaba, como las calles, sea considerado un municipio libre de agrotóxicos. Yo hace algún tiempo ya le decía acá a Pablo, que es el que hace toda la parte de producción, de hacer un spot donde ya empiece a sonar de que Lubellaba, prontamente va a ser considerado. Y bueno, por ahí nos quedamos un poco, la idea fue no ser un poco precavidos, en realidad Pablo paró un poco, esperar un poco que se organicen los vecinos, no meternos tanto nosotros, ¿no? Pero son todos un montón de sueños, sí. Y fíjate vos que no van del lado de la política, ¿no? Porque no son propuestas de legisladores. Claro, de la gente, simplemente desde la gente. Es la gente, sí, participando, ¿no? La participación, claro, ciudadana en una sociedad democrática que se quiere organizar y que advierte de que bajo el planteo formal que tiene la estructura política, salvo traerte una bolsa de comida a algunos, porque la ayuda no le llega a todos, claro, es lamentable, la única forma de solucionar el tema de los incendios es ponerse el problema a cuesta, ¿no? Claro, y fíjate vos que qué bueno el compartir esa mirada territorial, que por ahí dentro de la sierra nos es fácil tal vez tenerla, porque como estamos tras de un límite geográfico importante, claramente tenemos marcado cuál es nuestro territorio, ¿no es cierto? Sabemos que la sierra nos marca un límite y, bueno, después los otros límites son los límites con las otras provincias. Entonces, existe este sentimiento, creo yo, de considerarnos que lo que se va haciendo por un grupo de vecinos en una parte de tras la sierra puede servir a otra parte, o sea, como que va conformando una común acción, ¿no? En ese encuentro que hicimos en la población había gente desde Cañada Larga hasta un poco más allá de La Paz, o sea, y todos juntándose aquí en la población. Bueno, ahora nos vamos para las calles, nos vamos un poco más para el norte, y seguramente que va a haber vecinos de más al norte y otros del sur, y en algún momento nos vamos para el sur, y se va compartiendo toda una problemática común en el territorio, y se van generando esas vinculaciones o esos nexos en que en que, bueno, sentimos que todo el territorio es nuestro espacio de vida, que de alguna manera estamos todos interconectados, y van sirviendo las experiencias. Esta que vos decís, de la de las calles, para la gente de Lullaba, que se decidan y que se declaren libres de agrotóxicos. Y bueno, lo del consorcio Champaquí, que surge en el medio, en Las Rosas, y que se puede llevar para un lado y para el otro, así que, pero siempre tratando de mantener esa visión de conjunto de territorio, ¿no? Así que está bueno. Genial. Lo bueno sería hoy dejar nuevamente los contactos, ¿no?, del consorcio Champaquí. Sí. Porque si a través de tu programa, nuestro programa, se van sumando ideas y bueno, y hay gente que está pendiente de que algo se haga, ¿no? Porque somos muchos, como yo, somos pesimistas por naturaleza, y como vemos que un gobierno es como el gobierno actúa con un autismo político muy propio, ¿no?, de estas organizaciones, y dejan afuera o invisibilizan a los más pobres, y que son lamentablemente los que más sufren, ¿no?, porque que le quiten 10 vacas a una persona no es lo mismo si es que, suponete que una persona se le mueren 10 y tiene 20, no es lo mismo que si le mueran 20 vacas a alguien que tiene 1000, digo, claro, por poner un ejemplo tonto quizá. Así que nada, yo sumándome a esto y desde mi humilde lugar aquí en la radio, y qué bueno que la gente pueda contactarse con el consorcio Champaquí, y bueno, sigan haciendo consorcio, no sé, sí. Ya me veo yo tomando audios en un congreso de consorcios de lucha contra el fuego, que le presentan un planteo al gobernador de la provincia de Córdoba, sea este o sea el que venga, o el que, y diciendo, señores, acá hay un montón de gente que se autoconvoca para pedirle que ponga la provincia lo que hay que poner en la lucha contra el... Bueno, te tomo la palabra, Carlos, te quiero ver ahí tomando audio. Seguimos soñando, ¿no? Vamos cada vez más. O sea, pretender que haya otro consorcio era... Y ya. Y resulta que ahora hay otro, va a haber otro en las calles. Claro. Me parece genial, impresionante. Sí, está bueno. Y viste que recién escuchamos Coplas al Agua de Juan Quintero. Es que la última parte del programa dejamos el fuego un rato y nos vamos a ocupar del agua. También habíamos comentado en programas anteriores lo que se estaba haciendo en Guanaco Boledo, ahí muy pegadito a la travesía, gestionando el acceso de un Guanaco, montón... Guanaco, dice la gente, ¿no? Guanaco. Sí, o el Boleado. O el Boleado, también dice así. Sí. Para acceder al agua, un montón de familias que hace bastante tiempo que no tienen agua para nada, ni para lavar, ni para cocinar, ni para tomar, o sea, se la tienen que llevar con un tanque. Así que vamos a escuchar ese audio también de los vecinos de aquella zona. Estamos en la travesía con la compañía de Cintia y Matías, amigos de este programa El Viento Nos Amontona, y le vamos a preguntar que nos cuenten cómo es la situación de la gestión del acceso al agua que vienen llevando con sus vecinos en la zona de Guanaco Boleado. Bueno, les podemos contar que después de una reunión que tuvimos con los vecinos autoconvocados, surgió la iniciativa, ¿no?, de solucionar este problema lo más rápido posible, el tema del agua, que hay una situación después de 2 años de reclamo o de espera, no resuelta todavía para varios vecinos. Y bueno, y surgió dos puntas, ¿no? O sea, solicitar a DIPAS el arreglo del molino mecánicamente y solicitar a la comuna de Lullaba una bomba eléctrica que sería posible para la distribución de todas las casas que están rodeando el molino, ¿no? El molino tiene un caudal importante de agua, alrededor de 40 metros de profundidad, y podría surtir a todos los vecinos, los cuales hoy en día están con el agua escasa y suministra por el momento un tanque regador o un tanque que lleva el agua una vez que lo solicita, ¿no? Y llenando aljibes y reservas, tanques. Pero bueno, teniendo el agua ahí, es que hemos solicitado la inmediata solución y el reclamo sigue presente, ¿no? Ellos nos han contestado de forma afirmativa, tanto la comuna como DIPAS están predispuestos a colaborar y ayudarnos, y hemos tenido una instancia en que personal de DIPAS se hizo presente al molino, pero esperábamos la presencia de un posero, de una persona adecuada para bajar y sacar los elementos necesarios para el arreglo, pero bueno, no se hizo presente por algún inconveniente. Y bueno, y esta semana que entra, estamos esperando noticias para una nueva visita, ¿no? Esa sería la primera instancia, arreglar el molino de viento para suministrar y el agua a los vecinos que están más cerquita. Estaba la gente de DIPAS para desarmar el molino y repararlo, pero era necesario que estuviera presente un posero. ¿De dónde tenía que venir el posero? Claro, porque el posero supuestamente lo iba a mandar el jefe comunal, que independiente a la gente de DIPAS, ¿no? Que la gente de DIPAS lo que iba a ver era que estaba roto, que era la pieza para cambiar, pero esta persona que iba a venir del municipio era el encargado de bajar al pozo y desarmar. Pero bueno, en ese momento nos hicimos presentes varios vecinos ahí, la gente de DIPAS también estuvo, y bueno, esperamos un largo rato, una hora y media. Como no llegó esta persona que era la que encargada de bajar al pozo, bueno, la gente de DIPAS se tuvo que ir, porque tenían otro compromiso por los cerrillos. Bueno, en ese momento también llamé al jefe comunal para ver qué estaba pasando con la ausencia de esta persona, y no pude comunicarme con él, así que bueno, se disolvió ahí la reunión, cada uno a su casa. Pero bueno, enseguida él se comunicó con nosotros y dijo que iba a haber una nueva oportunidad en que se haga presente esta persona para bajar al pozo, y se le iba a avisar a la gente de DIPAS también para que estuviera presente ahí. Fue una lástima porque justo en ese momento vino la persona que había armado ese molino ahí hace 20 años, ¿no? Como que lo conocía bien. Ahora esperando que supuestamente en esta semana íbamos a tener una novedad de cuándo iba a venir esta persona que desarmaba el pozo, así invitábamos también a la gente de DIPAS para hacer lo que no pudimos hacer la semana pasada. Y bueno, ahí también los vecinos, creo que también muy ansiosos por tener agua, muy ansiosos, y como ven que se está activando de alguna forma, están como mucho más ansiosos que antes. Antes creo que estaban como más relajados, pensando que ya esto iba a ser así para siempre. Y ahora como ven que está el movimiento, estaban como muy ansiosos y bueno, se fueron todos refunfuñando, pero hay ganas de tener agua. ¿De cuántas familias estamos hablando? ¿De cuántas personas? 57 personas, que serán 16 familias aproximadamente. No tienen agua hace 2 años, el agua está distante, el agua es solicitada a un camión y cuando puede va y lo surte, y hay que pagar, no es gratuita por el momento. También se han comprometido por parte de DIPAS o de la comuna, no entiendo muy bien, a surtir el agua como antiguamente lo hacían, gratuitamente, ¿no? Pero por el momento tienen que pagar un valor del agua, que muchas familias son de escasos recursos y le cuesta, ¿no? Apelamos entonces a la urgente resolución de este problema de falta de acceso al agua, como que las instituciones que están involucradas ultimen todos los detalles y que no ocurran estos desencuentros, ¿no? ¿Alguna cosa para agregar? Vamos a estar informando seguramente cuando tengamos más noticias y cuando se haga presente esta persona que quisiéramos que venga en algún momento a ver el molino, y bueno, vamos a estar contando y bueno, después haremos una fiesta cuando tengamos el agua. No, y también, o sea, antes de la fiesta, si no surge una solución, también la solución que parta de nosotros, es como que dentro de las reuniones, así como que está el espíritu de no quedarnos con los brazos cruzados, y bueno, o sea, sabemos que somos capaces de organizarnos y gestionar algo, un evento o algo para recaudar los fondos para que esto tenga solución pronto, ¿no? Y sin embargo, o sea, también como que estamos esperando, y bueno, y también colaborando a esa espera estamos. Claro, porque lo inmediato sería resolver con el molino la acción de sacar el agua y tener como un reaseguro con la bomba. ¿Cómo va la gestión de la bomba? La bomba supuestamente va bien, o sea, por lo que se ha hablado o se ha escuchado, está encaminada y va a demorar un poquito más que el arreglo del molino. O sea, pensamos que es una buena alternativa la parte de bomba eléctrica, pero también no descartamos la fuente de energía natural, el viento, que ahorraría energía, ¿no? Entonces, como que las dos variantes estamos como así impulsando para que se hagan. Que apelamos entonces, Carlos, que se resuelva este problema de la falta de coordinación por ahí entre las instituciones para dar respuesta a los vecinos que tengan agua, tan básico como eso, que tengan agua. Y usted prepárese, porque veo que Cintia lo advierte, cuando se resuelve el tema del agua, se viene la fiesta. Y la Radio Sierra me dijeron que estaba invitada también porque está difundiendo todo esto, así que somos muy fiesteros. No sé qué tal sos para el baile, para el chamamé. Estamos haciendo un curso acelerado de chamamé, que ni te cuento. Pero nos faltan compañeras. Pero ¿sí? Seguro que se va a conseguir. ¿Sí? ¿Usted cómo anda para el muy bien, chamamé? Yo ya me estoy entrenando ahí. Bueno, va a hacer falta agua porque vamos sí, hay que barrer el patio y después regarlo. Vamos a necesitar algunos tarros de esos de dulce de batata perforados para que cada media hora pasen regando la pista. Y me voy comprando unas alpargatas Rueda Luna. ¿Se puede decir, señor, alguna marca comercial en este programa? Sí, ah, bueno, no hay problema. No, bromas aparte, recuerdo, la escuchaba Cintia, la cual le envió un fuerte abrazo. Sí, salud. A Matías, a toda la gente. Del tema este del molino. Y yo recuerdo haber, en un Sembrando el Voleo, haber hablado de esto y de haberle manifestado la preocupación. Y recuerdo también haber hablado no personalmente, sino vía telefónica con el intendente, ¿no? Y él dijo que todo eso se iba a solucionar. Por eso me llama la atención que todavía estemos hablando, digo, porque hablar de que un día no tenemos agua, por ahí lo podemos... Pero de una situación que va a persistir. Y las semanas pasan, ¿viste? Y hay niños, hay ancianos, así que bueno, el intendente a ponerse las pilas y ponerse a laburar, o sea, desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos, ¿no? Claro. Han puesto todo lo que hay que poner. Sí, que era ir y desarmar el molino para ver qué tiene roto, esa parte fueron los camiones. Digamos, ahora lo que falta, que es la mano del intendente. Que iba a disponer de un pocero, o sea, una persona que está como capacitado para bajar el pozo y desacoplar ciertas piezas. Y bueno, hubo un desencuentro ahí que esperamos que a la brevedad se resuelva para que se saque el molino, se vea que está roto, se lo repare y se lo vuelva a instalar. O sea, va a llevar algunas tareas, entonces cuanto antes se lo pueda desarmar para saber que está roto, mejor va a ser la posibilidad de pronto contar con agua. O sea que yo he dejado en claro en varios momentos de que confiamos desde la radio en la gestión de Ulises Altamirano. Creemos que no vamos a ser defraudados y, bueno, creemos que esto va a tener una pronta solución. Ojalá que Ulises nos esté escuchando. Hay hermanos nuestros que no tienen agua, así que hay que ponerse las pilas. No es poca cosa no tener agua. Puede ser que no tengamos auto, pero... o no tengamos televisión, o no tengamos internet, o no tengamos telefonía, pero agua, ¿viste? Sí. Digo, entre comer y no poder comer y no poder tomar agua, estamos ahí a un paso, ¿no? Sí. Son más que básicos. Así que supongo que en la brevedad le dará una solución. Y por otro lado, estamos a la expectativa, ¿no?, de algo que lo escuchamos decir a él, que en 2 semanas... Pablo, 2 semanas dijo, ¿no? Esto ya hace un mes. Luyaba iba a ser declarada libre de agrotóxicos y hay un silencio de radio, ¿no? Lo único que nos invitaron para diciembre, unas jornadas ambientales, que yo dije que espero que esto no sea tirar la pelota al córner, porque lo que se dice se cumple, o por lo menos se sale a decir ¿por qué no se puede hacer? Y nosotros desde acá estamos lejos, pero sabemos que llegamos a Luyaba y tenemos muchos oyentes allá y queremos decirles que para nosotros tenemos una gran expectativa. Queremos que se cumpla lo que dijo el intendente, o mejor dicho, lo que le pidieron los vecinos al intendente, y que el intendente se comprometió. Claro. Bueno, el saludo a Ulises, a su familia, el saludo a todos nuestros oyentes en Luyaba, y sepan que estamos acompañando este proceso y que necesitamos que el intendente en algún momento se comunique con nosotros y nos diga, muchachos, falta muy poquito para que este sueño también se haga realidad. Sí, y si no, que nos llamen los vecinos o nos manden un mensaje y nos cuenten si la cosa se sigue demorando, y lo vamos a seguir diciendo desde la sierra para que todos lo sepamos y llegue al oído del intendente también, ¿no? Salvo que nos corten la radio, que nos tienen la torre abajo, que vamos a morir con las botas puestas. Sí. Más por estas causas, ¿no? Claro. Y por la gente de Luyaba, que las queremos tanto y nos han expresado tanto cariño, algo que con Pablo, te lo hemos comentado a vos, hay expresiones de cariño que realmente nos hacen sentir con un gran compromiso el de tener una radio, ¿no? Así claro. Que vaya para ellos el mejor de los deseos y que todas estas cosas se cumplan en la brevedad posible. Bueno, y recordamos entonces un poco la agenda de encuentros. Mañana jueves, 18:30, en la comuna de Las Calles, para conformar un consorcio en esa zona, un consorcio de prevención de incendios. El domingo a las 10 horas, también en Las Calles, restauración de bosques quemados, como un taller teórico-práctico, y una minga de restauración de monte quemado en la Travesía Norte para el fin de semana del 19 y 20 de septiembre. ¿Minga del bosque quemado? Claro. Qué bien. Y los contactos del consorcio Champaquí que decías vos, eso, sí. Es consorciochampaqui@yahoo.com.ar, el correo, y si no, acercarse a las reuniones, por ejemplo, el próximo martes. A ver si me quedó claro, disculpa, consorciochampaqui@yahoo.com.ar. Bueno, muy fácil, sí, recordar. Sí, y si no, el martes que viene, en el destacamento de los bomberos de Villa de las Rosas, a las 16 horas, tenemos la reunión de la semana. Así que bueno, nos estamos yendo, nos estamos viendo, y si viene el agua, que sea despacito y con paciencia. Sí, que no sea un gran chaparrón que nos arrastre todo lo poco que nos queda, ¿no? Un abrazo a todos los oyentes, un cariño inmenso. Y el viento nos amontona, un programa para compartir experiencias de vida y utilización de la diversidad en el monte nativo. Los miércoles a las 18 horas por FM Sierras. Que siga el árbol de pie para que sigan los hombres, que vivan todos los pájaros y el bicherío del monte.